Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Hola, hola, muy pero muy muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? ¿Cómo están aquellos que nos vemos? Entre los cuales estás incluido, Oscar Rodríguez, porque no te veo, Oscar pero Rodríguez, te escucho. Así es Silvia Barallobre, no te veo pero te escucho. Yo también, exactamente. No nos vemos, pero bien, nos escuchamos. Escucha bueno, ¿bien toda la semana? Sí. Muy bien, tranqui, la semana, sí. Estamos esperando agua por acá, que llueva un poco, pero no, se está haciendo desear mucho. Hoy y es la sequía, viste, como es en estos lugares, es complicada. Hoy es un día acá, en la ciudad de Buenos Aires, un clásico día de primavera, precioso, un cielo celeste, bien. Una temperatura tibia, un leve pulovercito ya medio está molestando, te aclaro. Sí, pero... sí, acá también. Pero sí, hay mucho esos vientos de sierra que son vientos fríos, ajá. Pero está lindo, acá también está lindo, despejado, sí. Muy lindo. Época preciosa esta que da muchas ganas, sí, ¿no? Te dan ganas de, vaya a saber de qué, pero que claro, dan ganas de. Claro, yo en cuanto a eso siempre prefiero o la primavera o el otoño. Sí. Porque hay mucho calor, si no tenés alguna... comodidad es complicado, mucho frío lo mismo, pero bueno, con una primavera como esta estoy bien, y un otoño también en estos lugares es muy lindo, entre las sierras y eso es hermoso. Bueno, lo que está un poco más que templado es, o templada, es la realidad nacional, Oscar, porque cada vez falta menos para ese acto enormemente trascendente que va a ser el 22 de octubre. Votar un nuevo presidente. De verdad, no sé cómo andarás vos, pero yo algo inquieta con este tema. Sí. Hay cierta preocupación. Sí, sí. Entre los candidatos, entre los tres primeros candidatos en las encuestas, dos son de derecha y de ultraderecha. Más o menos lo mismo, al final, ¿no? Uno más violento que el otro, pero hasta ahí, porque en realidad son bastante parecidos. Y lo que huelo, por lo menos, es que se arregla muy fácilmente. Para cualquier proyecto que quieran sacar adelante, se arreglan enseguida, estas dos fuerzas. Eso es lo que me preocupa más. ¿A cuáles te referís, Oscar? Y Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza son bastante parecidos en su forma de pensar. La Libertad Avanza un poco más extrema que... pero hasta un poquito nomás, porque si uno ve los spots de Patricia Bullrich, hay que acabar, eliminar, un problema personal con el kirchnerismo. No es la única, no es la única. Bueno, pero es, del espacio ese no. No. Pero, viste, el spot, da como vergüenza ajena el spot ese que aparece con una maqueta de una cárcel. No, si fuera solución, viste, no, bueno, yo sé que hay gente que le habla, que le cree y que piensa lo mismo, evidentemente, si no, no estaría donde está, ¿no? No, claro. No seamos ingenuos, hay mucha gente que piensa lo mismo. Horrible, Oscar, ¿qué querés que te diga? Pero bueno, dale, arranquemos nuestro Más Vale Tarde, son las 18:06, porque además tenemos muchos temas. Perdón que te interrumpa, sí. Más Vale Magazine. Ay, ¿qué dije? Más Vale Tarde. ¡Upalala! Mirá, me pasa lo mismo, ¿no? Nos fuimos. Esperemos que esa palabra tarde no tenga otras implicancias, nada más que un error, que no sea algo que tenga que ver con el futuro, con las elecciones. Que no sea tarde, que no sea tarde para recuperar. No, claro. ¿Sabés lo que pasa, Oscar? Vos lo comprendés tanto como yo y se lo comentamos a nuestros oyentes otra vez, porque ya lo hemos comentado. Nuestro programa se llamaba así, ¿cierto? Claro. Pero hace algunos años, hace unos cuantos años atrás. Pero bueno, después tuvimos que cambiarle el nombre por una pequeña demora o imprudencia de nuestra parte, en realidad, pero claro, bueno, ya está. Registrarla. Exactamente. Tuvimos registrado en su momento. Bien, vamos a hablar de algo que tiene que ver con la fuerza política, sí, esta de Patricia Bullrich, pero en la ciudad, que digamos también que la Reta pierde con Patricia Bullrich para llegar hasta a esta elección, pero es indicador de lo que piensa hacer esta gente, ¿no? Sí. Esto es un informe del CEPA, que es el Centro de Economía Política de Argentina. Ajá. Y habla de recortes. Nosotros siempre hablamos de recortes y lamentablemente, ¿no?, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esto tiene que ver con educación, puntualmente. La ministra sigue siendo Soledad Acuña y el informe dice que entre 2016 y 2022, sí, se recortaron 70.000 millones en educación. ¿Cuánto? Recortaron 70.000 millones en educación. Ah, vamos a empezar a desglosar un poquito. Es un montón de plata y no son tantos años. Son 6 años más. En 6 años se ahorraron, en su visión de la economía y de la sociedad, se ahorraron 70.000 millones. ¿Y de dónde lo recortaron? No de los planteros, no de los carteles, no de la publicidad, sino de la educación. 40.000 millones de estos 70 no se ejecutaron. O sea, es plata que no gastaron, que estaba destinado a eso. Pero, a ver, es peor también. Una pregunta, Oscar. Se recortaron 70.000 millones de pesos. Sí, es decir, en esos años. Exactamente. Es decir, se ahorraron, para, sí, para utilizar los términos que esta coalición política utiliza, claro, se ahorraron 70.000 millones de pesos, sí, no se destinaron al gasto público, al gasto social, 70.000 millones de pesos. La pregunta, solamente en educación, ¿eh? La pregunta del millón, Oscar, ¿dónde están? Pero 1.000 millones. ¿A dónde fueron? Ahí, bueno, eso nunca se va a saber porque nunca dan esos informes, nunca contestan esas preguntas. Lo que sí se sabe es de dónde no, a dónde no fue, ¿no? Porque esto es la partida, lo que es el presupuesto es, se juntan, como tienen mayoría, la gente del PRO, junto por el Cambio, en fin, de lo mismo, se juntan por año y hacen un presupuesto. Van a decir, bueno, esta plata, toda esta plata de educación, esta plata a salud, esta plata a seguridad, esta plata a publicidad, en obras, a obras, bueno, en fin, a todo eso, a sueldo. Bueno, ahí se destina en papeles y seguramente en fondos esa plata a ese tipo de cosas. En este caso, puntualmente, es educación. De estos 70.000 que se ahorraron, 40.000 no lo ejecutaron, no lo llegaron a gastar. Bueno, lo tienen, o sea, en un plazo fijo. Sí, ¿no? Para mí se lo gastaron en otras cosas, pero viste que la publicidad es muy grande. Y estar todo el tiempo en el prime time, que le dicen, a los horarios principales en televisión, sí, en las redes sociales, en las páginas, sí, en, sí, en el subte, en las calles, bueno, todo eso sale caro. Hay una cosa que es la infraestructura escolar, por ejemplo, que son los edificios, las escuelas. Sí. 9.000 millones recortaron a los profesorados, que son profesorados que dependen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7.000 millones. Bueno, es una nota esta de Martín Suárez, que cada tanto traemos a una nota de él. Sí, sí, pues son muy interesantes. Sí. Es muy interesante, sí, sí, sí, sí. Según este informe del CEPA, son economistas y especialistas del sector, entre 2016 y 2021 cayó casi 70.000 millones de pesos el presupuesto educativo. Esto representa alrededor de 14 puntos porcentuales, es un montón, 14%. En 2022 se revierte parcialmente, aunque el ajuste es igualmente importante, cercano a los 40.000 millones de pesos, sí, a valores de 2023, ¿no? Porque esto se actualiza todo el tiempo para ver, imagínate, no son 40.000 ni 70.000 millones en esos años. No, claro, era claro. Otra el valor del dinero, digamos. Sí, pero sí, a plata de hoy, digamos, mal y pronto, son 70.000 millones. Ahora, el año 2020 dice que es el primer puesto, 2020. Durante el ciclo electivo, el gobierno porteño dejó sin efecto a más de 15.000 millones de pesos, no los usó. Esta masa de recursos que no se ejecutaron durante los años analizados, bueno, termina en una cifra de 38.000 millones de pesos que no aportaron. Ahora, que no pusieron, ahora, que no gastaron. Ahora, Oscar, exactamente. Frente al concepto no se gastó ese dinero, puede ser, Oscar, puede ser válido no gastar un dinero cuando no es necesario gastarlo. Exacto, ¿no? Exactamente. No es necesario. Yo no voy a gastar dinero en una heladera nueva porque tengo una que anda muy bien. Exactamente. Bueno, entonces el concepto es válido, no gastar o subejecutar cuando no es necesario la ejecución. Ahora, en educación no es necesaria la ejecución de ese dinero. Siempre, desde que tengo uso de razón, los sueldos docentes son bajísimos. ¿No se podrían haber utilizado para ajustar algo los sueldos docentes? Para mejorar los edificios. Quiere decir quiere decir que los edificios escolares están en perfecto estado. Quiere decir que el salario docente conforma a toda la comunidad docente. Y es una gran mentira. Eso es una mentira enorme. Esta heladera del gobierno de la ciudad se le cae la puerta, no enfría, te da corriente. Exactamente. Es el ejemplo de heladera que decías vos, ¿no? Pero no compran una nueva. No van a gastar una nueva. Por ahí gastan en publicidad o en otras cosas, pero en esto no van a gastar. El otro dato fuerte, dice la nota que detectamos, según el informe de CEPA, tiene que ver con la educación superior. Hay problemas con los profesorados. El gobierno de la ciudad viene desfinanciando muy fuertemente los profesorados. Sí. Más precisamente la Dirección General de Educación Superior, de la que dependen los institutos de formación docente. La Dirección General de Educación sufrió un recorte de 7.200 millones entre el 2016 y 2021. La UNICABA solamente tiene 1.600 de pesos, millones de pesos, 1.600 millones de pesos a su presupuesto. Hay toda una mentira muy grande detrás de la educación y que hablan de la educación. Los spots deben ser caros, ¿eh? Los spots hablando muy bien de la educación y lo preocupados que están, esos salen caros. Por eso tienen que recortar, me imagino, a este tipo de sectores. La educación especial, por ejemplo, la caída es de 12%, traducido 2.000 millones de pesos. Escuelas infantiles, fíjate vos, escuelas infantiles, el recorte es más pronunciado, 21%, o sea, 3.000 millones de pesos, adultos 2.000, bachilleratos populares, educación en contexto de encierro, porque también es un tema eso. También todos tuvieron recortes, y cercanos al 30%, el 18%, 20%, depende de cada sector, digamos. Pero en ningún lado sobró la plata como para decir, bueno, como el ejemplo que decías vos, la ladera me anda bien, ¿para qué voy a gastar en otra ladera? Claro. En este caso no pasó. Además, Oscar, vos estás diciendo estos números que son verdaderamente preocupantes, asustantes, como queramos llamarlos, pero además estás hablando o estamos compartiendo esta información sobre un ministerio del gobierno de la ciudad. Sí. Vaya a saber los recortes que hay en otros o que ha habido a lo largo de esta larguísima gestión del PRO de los últimos 16 años, que ha habido en otros ministerios. Exacto. No lo sabemos. Estamos solamente, para que nuestros oyentes lo escuchen, estamos solamente hablando de los recortes en el Ministerio de Educación, que está a la cabeza está la señora Soledad Acuña. Acuña, exacto. Sí. Y va a seguir estando porque obviamente aprueban lo que dice, cómo se mueve. Barbaridad es que suele declarar, ¿no? Porque uno se cansó de decir y de repetir lo que ella decía, está en contra de los profesores, es una profesión a la que vienen como por descarte, bueno, en fin, que en la villa, bueno, un montón de cosas de barbaridades que sigue diciendo, que en cualquier otro gobierno más o menos coherente ya no lo dice más, no está más trabajando. No, bueno, por lo menos pensemos que a partir del 10 de diciembre va a haber un cambio de cara. Sí, digamos. Sí. Espero que además haya un cambio. Espero que además del cambio de cara haya un cambio de política para nuestra querida ciudad de Buenos Aires. Ojalá. Bueno, ojalá, Oscar. Ojalá, porque es un distrito de los más, hay que decirlo siempre, de los más beneficiados por todo. O sea, es el que más recauda, el que más plata le entra de todos lados, porque hasta después, como siempre, el Poder Judicial le da la razón cuando el gobierno le sacó ese regalo que hizo Macri. Sí. Se autorregaló, le regaló a la ciudad y a Rodríguez Larreta ese 3% de coparticipación. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y hablemos también de los subsidios al transporte. Eso que mucha gente no dice. La ciudad autónoma de Buenos Aires no se hace cargo del transporte público de pasajeros. No, bueno. Están pagando lo que están pagando. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional está subsidiando. No, no, no. Es una seguidilla casi incesante de situaciones irregulares, anómalas, vergonzosas del gobierno de la ciudad. Vamos a escuchar algo simpático como suelen ser. Dale, vamos con eso. Dale. Hueveando. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. ¿Verdad que? No, encima me compro la gotita del capo, ¿no? Me meto en el auto, claro, a oscura, porque imagínate si yo me estaba pegando el diente dentro del auto, la gente me iba a ver. Entonces, pongo la gotita en el diente arriba, abajo y a los costados, pues digo, me lo pego arriba, me lo pego a los costados con los otros dientes. ¿Cuándo me lo voy a poner? Se me pegaron los dedos. ¿Cuándo me lo voy a poner? Se me pegaron los dedos en el diente. No me podía sacar los dedos del diente. Así que me lo tuve que arrancar. Después se me cayó el diente adentro del auto. Y yo con el celular afuera del auto buscando el diente. Y claro, mi auto tiene tanta pobre que el diente parecía un musgo lleno de pelusa, de porquería. Digo, si yo me pego esto, me agarra cólera. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. Bueno, eso se llama tentarse, ¿no? Realmente. Te juro que es tan enorme la tentación que esta muchacha tiene que contagia, No. Yo no pude entender nada. Contagia la risa, sí. No pude entender qué es lo que se pegó, no entendí qué es lo que se pegó. Pero con la gotita se pegó el diente al dedo. Ah, y le quedó. Y por Dios. Se le cayó en el auto, se llenó de pelusa, de mugre, y cuando lo va a pagar, bueno, se le pega en el dedo, un desastre. Bueno. Ay, ay, ay. Bueno, mirá, vamos a hablar de un tema que de gracioso nada tiene, pero bueno, por lo menos nos hemos reído, un ratito estos segundos que escuchamos el hueveando. Hoy, recorriendo diarios y revistas y publicaciones de todo tipo, entre ayer y hoy para el programa, me encuentro con un aniversario, por llamarlo de alguna manera, que yo honestamente había olvidado. Estaba en el último de los cajones de donde uno va guardando cosas. No lo tenía, pero en absoluto. Esto pasó un 28 de septiembre del año 2004. Es decir, hace 19 años. ¿Sí? Y me refiero a aquel hecho que sí, en su momento nos conmovió y nos tocó el fuero más íntimo, digamos, que fue en la ciudad que conozco y que es muy preciosa, la ciudad de Carmen de Patagones, en el sur de la provincia de Buenos Aires, hubo una masacre en una escuela. ¿Sí? El hecho es que fue la primera masacre en una escuela perpetrada contra alumnos de una escuela que tuvo lugar en nuestra América Latina. Porque todas las demás que conocemos y que son un montón han tenido lugar y lamentablemente siguen teniendo lugar en el gran país del norte, como a veces lo llamo, que es Estados Unidos de Norteamérica. Esto sucedió en una pequeña y muy típica ciudad bonaerense llamada Carmen de Patagones, en una escuela Una escuela secundaria que se llama Instituto Número 202 Islas Malvinas. Un joven estudiante de 15 años disparó contra sus compañeros dentro del, aula. Así, sí, de buenas a primeras, mató a tres alumnos y dejó heridos a otros cinco, creo, a otros cinco, exactamente. El arma la había, era el arma del padre de este jovencito. El padre es un, o era un suboficial de prefectura, de la prefectura naval, marítima. Y el arma era de su padre. Este joven se llama Rafael, el joven en aquel momento de 15 años. Han pasado 19, quiere decir que hoy tiene 34. Rafael Junior Solich se llama. Hace 19 años que está detenido bajo tutela judicial en un neuropsiquiátrico. El día anterior a que sucediera este lamentabilísimo hecho, había tenido una discusión muy violenta con su papá, con ese suboficial de la prefectura, ¿no? El día anterior a esta, a este horror de los asesinatos. Una discusión muy grande que no viene al caso, pero bueno. La pregunta es, ¿este joven de hoy, de 34 años, puede salir en libertad? ¿Podría llegar a salir en libertad? Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí, porque el juicio que tuvo lugar condenó, o multó y condenó a la Dirección Provincial de Escuelas, que es un, digamos que sería como el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, y a la Prefectura Naval, por ser la que le había entregado a su, a este hombre, al padre, un arma. Él mató con el arma del padre. Con el arma del padre. A mí estas dos condenas me parecen como traída de los pelos, te aclaro, ¿no? Pero sí, bueno. Por eso no la pregunta es... Le dio para que dispare, ¿no? No, por eso. Lo usaba siempre. La pregunta es si podría llegar a ser posible que este joven, que tiene todavía toda la vida por delante, saliera en libertad. Pero bueno. Apenas entró al aula ese día, 28 de septiembre, apenas entró al aula, fue, se dirigió a su al banco en el cual se sentaba habitualmente. Te repito, Rafael Junior Solich es el nombre. Algunos, como llegó medio como tarde, digamos, ya estaban el resto de sus compañeros sentados, alguno lo miró, se dio vuelta para mirarlo y él de manera muy violenta, respondió, ustedes son todos unos idiotas. Acto seguido. Este comentario así violento fue hacia una de sus compañeras mujeres que lo había mirado, ¿no? Estaba tan irascible, tan irascible, que acto seguido, cuando se sentó en su banco, tomó el arma, Oscar, y empezó los tiros. Se paró sin decir nada, o sea, sin decir nada más que esto. Ustedes son unos idiotas, a los gritos y muy muy violentamente. Se paró y emprendió a los tiros contra sus compañeros. El arma es una Browning número 9 milímetros, que era de su padre. Una 9 milímetros, claro. Bueno, poderosas. Esto pasó, vuelvo a decirte, un 28 de septiembre del año 2004, en por primera vez en toda esta América, desde Estados Unidos para abajo, ¿sí? En cambio, en Estados Unidos hay casi como una interminable serie de crímenes similares a este, ¿sí? Quizás el que más conocemos, Oscar, porque fue el primero, no el primero, ahora te voy a contar, fue el segundo, sí. Fue el de la escuela en Colorado, Columbine. Claro, ¿sí? Claro, exactamente. De ahí el metraje, largometraje, en realidad es una especie de documental, Bowling for Columbine, sí. Que hizo muy, muy interesante porque va al hueso del problema. El problema no son los chicos con armas, el problema son las armas al alcance de todo el mundo, que es lo que pasa en Estados Unidos. Hay una libre importación, hay una sociedad americana del rifle, hay toda una industria de la muerte que es muy, muy fuerte en ese país. Y eso, a eso llegaba el autor de Michael Moore. Michael Moore, exactamente. Llegó hasta muchos lugares importantes preguntando si era cierto, si podía ser. Es más, demostró que él, yendo a un lugar a comprar, se compró un arma, estaba mirando ametralladoras. Sí, sí, sin ningún tipo de... Sin dificultades. Sí, bueno, sí, este hecho lo protagonizaron dos alumnos de los últimos años, llamados Eric Harris y Dylan Klebold. Asesinaron en casi una hora de duración que tuvo lugar ese tiroteo. A 12 personas, 12 alumnos entre 14 y 18 años, un profesor, y luego de esta masacre, estos dos estudiantes se suicidaron. Hace un rato te dije que esta fue la primera de una larga serie, porque siguieron estos hechos en Estados Unidos todo el tiempo, nos enteramos de estas, masacres, pero no es cierto, no fue la primera vez. 72 años antes de ese año, 1999, en el 18 de mayo de 1927, fallecieron 45 personas dentro de una escuela en una localidad del estado de Michigan. El atentado habían sido explosivos puestos en la escuela. La mayoría de estos muertos, de los 45 fallecidos, eran escolares de la escuela primaria, de primero a sexto grado. El autor de esta masacre, un señor llamado Andrew Kehoe, era miembro, no era un alumno, era miembro del comité escolar. Algo así como, ponele, como una... no sé. Una cooperadora. Una cooperadora, por ejemplo. Un nivel un poco más alto. Ponele. Era miembro de esto. Y él opinaba, imagínate el nivel de alteración psíquica mental, este hombre, Andrew, opinaba que un aumento de impuestos para beneficiar a la escuela, que era lo que se estaba tratando en aquel momento, lo hubiera llevado a la ruina. Entonces, para evitar esto, cometió este desmán. Qué locura. Bueno, loco, como se dice comúnmente, loco como un plumero. Bueno, este hecho, este acontecimiento allá por el año 2004 en nuestro país y en aquella lejana ciudad de Carmen de Patagones, fue el primero, y después se sucedieron lamentablemente otros, que tuvo lugar en toda nuestra América, desde México para abajo. Lamentablemente tenemos el lugar de haber iniciado esto, la Argentina, ¿no? Lamentabilísimo lugar. Claro, pero bueno. Lamentable récord, sí, claro, claro. Bueno, vamos a escuchar. Tema, eso, sí, perdón. Sí, sí. Si no, yo te digo, te comento algo más, nada. Sí. Esto trae a colación el proyecto de algunos candidatos a dirigir nuestro país del tema de la portación de armas. Tal cual. La libre portación de armas. Eso va de la mano, completamente. Bueno, la señora Pato Bullrich lo ha dicho todo el tiempo y lo sigue diciendo. Por Claro. Por eso mismo. Bueno, le escuchamos a Elvis, Oscar. Elvis Presley, dale, por favor. Anda y venimos. We'll be right back.

comisarías asignadas, por supuesto, digo yo, por supuesto, porque no ponen un mango en esto. De hecho, no lo ponían, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no lo ponían en educación, en seguridad, en este tipo de cosas tampoco, por más que te vendan que son camaritas, que tienen un montón de gente muy linda, que es policía, mirándote por la... Bueno, los lugares donde tienen que estar no están, y está, esto está hablando también de muertes en contexto represivo. Los datos se suman a muertes cometidas por la policía porteña a personas desarmadas. Son 143 asesinatos, de los cuales 120 fueron casos de gatillo fácil, según la Correpi. Y fíjate, estaba viendo las asignaturas, que tiene unas 40 asignaturas, en 4 semestres, o sea, 2 años. 2 años es lo que tarda un ser humano normal en ser un policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son 40 asignaturas, por ejemplo, manejo de armas de fuego, está bien, tiro de equipamiento, está bien, identidad policial, historia social de las instituciones de seguridad, manejo, bueno, ya lo dije, conducción vehicular policial, bueno, son esas 40 asignaturas que tienen, pero no tiene ningún ítem que mencione a los derechos humanos en un marco teórico. Eso nos dice un nos da una gran información de la orientación que tiene un policía hoy por hoy de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este martes pasado se presentó el mapa de la policía, y esto pone en evidencia hechos que vienen ocurriendo durante el primer semestre de este año. Por ejemplo, se suman a los registrados el primer año del relevamiento, que sería el año anterior. La plataforma, esta plataforma de la Correpi, recibió 236 denuncias, de los cuales 107 fueron verificadas por violencia policial. ¡Caramba! Las 236, casi la mitad, están corroboradas, o sea, son ciertas, ¿no? Están geolocalizados, hay un mapa para identificar patrones sobre el accionar de la policía y los barrios de la ciudad donde suelen ser más violentos. Mira, no es difícil adivinar los barrios, ni es difícil adivinar a qué sector social va dirigida esta violencia policial, ¿no? Exactamente. Hay zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, claro, donde son más violentos. ¿Por qué? Porque hay gente, según ellos, que no son vecinos, ¿viste? Para la parafernalia de la reta, no son vecinos estos. Ahí se dividen en tres partes: la geolocalización de los casos de violencia, los detenidos en alcaldías y comisarías porteñas, y la última es la actuación represiva del jefe de gobierno, que tiene mucho que ver, que es el de última, si nos ponemos a pensar un poco más, es el jefe de todo. Es el de primera, te diría, de primera. Exactamente, es el jefe de todos, es el jefe de todos el que puede decir, por acá no, por acá sí. Siempre recordemos esto, cuando hay una represión, está el comisario que dirige el operativo, por arriba de él está otra instancia policial, pero por encima de él está la gente de seguridad del gobierno que corresponda y el jefe de gobierno. O sea, si por ejemplo se le da la mano, por decirlo de una mala manera, en la represión, si reprimen de más y no está autorizado por el gobierno de ese momento, digamos la... Hola. No escucho. Bueno, se cortó la comunicación con Oscar, ahora el Vasco va a hacer lo propio para poder recuperarla. En el mientras tanto, me parece que es pertinente reconocer una vez más qué es lo que pasa con la policía, que desde que éramos chicos creo que nos enseñaron que era el personal o los funcionarios destinados a cuidarnos, Esta es la función de un policía. Se llaman fuerzas de seguridad. Si uno lee lo que dicen los móviles de la policía, por ejemplo, de nuestra querida ciudad de Buenos Aires, dice al servicio de la comunidad. Lo tienen escrito en el móvil. Pero bueno, a veces parece ser que este servicio de la comunidad, este lugar de ser un servidor público, el estar donde tienen que estar para cuidarnos, no es de esa manera, o por lo menos se transgrede esta función. Uh-huh. ¿Estás otra vez, Oscar? Así es, acá ahí estoy de vuelta. Sí, se cortó. Bueno. Entró un llamado justo y me cortó la comunicación. Ah. Bueno, te decía, este informe del mapa de la policía de Correpi, hay un nuevo récord. En el último año hubo 100 denuncias de violencia policial. En lo que va este año, que no terminó todavía, 100 denuncias de violencia policial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El líder de la Correpi recordó que la policía de CABA, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, refuerza la seguridad, es la fuerza, escucha esto, es la fuerza de seguridad más letal del país. Y esto lo dan las encuestas, o sea, no las encuestas, sino todo el relevamiento que se hace en el país. Inclusive están por encima de la policía, bonaerense. El que lo dice es Verdú, señala esto. O sea, está hablando de una muy mala policía. Verdú es la cabeza de y la representante de la Correpi. Uh-huh. Sí. Exactamente. Del dato fundamental es de 130 asesinatos cometidos por la policía porteña, sumando los de gatillo fácil, femicidios, intrafamiliares, fueron provocados con el arma reglamentaria. Ah, mira. O sea, 32 ocurrieron en CABA, uno en la provincia de Chaco y 97 en el territorio bonaerense en total, pero esto ya es un relevamiento más grande. Pero digamos que el arma que supuestamente se debería usar solamente para casos extremos no pasa y se está usando demasiado en casos hasta cotidianos o de exceso de fuerza, en fin. Yo agregaría algo más con respecto a ese arma, uh-huh. Oscar. Es un arma que los ciudadanos le entregamos a la policía. Exactamente. Porque no hay que olvidar, Oscar, uh-huh. que todos uh-huh. los funcionarios son empleados públicos. Exacto. Empleado público quiere decir uh-huh. que el pueblo le paga su sueldo. Sí. Es el pueblo el que le entrega un arma para que lo cuide al pueblo. Claro, no para que lo mate. Exactamente. Exactamente. Sí. Lo último que te puedo contar de este informe es lo que tiene que ver con los detenidos. Se está hablando de 1.400 personas que están detenidas en comisarías y alcaldías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son espacios reducidos, recordemos. Sí. Una celda, una comisaría es chiquita. Y de ahí hay exceso de gente. No hay mucha gente en un lugar muy chico. Están hacinados, no son lugares preparados. No. Y hay gente que tiene una condena. Y escuché esto. El 12% de esta gente, de las 1.400, el 12% tienen condena que tienen que cumplir en una cárcel. Sin embargo, todavía están en comisarías. Es gravísimo. Delicado. Antes de pasar a un separador, Oscar, me gustaría que leyéramos un mensaje que nos llegó con demora el jueves pasado. Ah, sí, cierto. Yo lo tengo acá, así que si me permitís lo leo. Sí, por favor, dale. Bueno, esto fue el jueves pasado a las 18:48. Del día jueves, y nos dice Mario, es el oyente. Buenas tardes, ajá. Quiero aclarar que el señor Macri Jorge es un ilegal, ya que no cuenta con domicilio en CABA, como lo establece la Constitución. Todo un tema que no resolvió la Suprema Corte de Justicia, como sí lo hizo, y rápidamente, agrego yo, con San Juan y Tucumán. Hay varias presentaciones, continúa Mario, en la justicia frente a esta anomalía por parte de los partidos de izquierda y del ciudadano Nito Artaza. Ajá. No presentó todavía el plan de gobierno, pero sí ya lo hizo Santoro Leandro. Gracias por esclarecer diversos temas. Saludos, Mario Costa. Bueno, Mario, te pedimos disculpas Muchas gracias. Lo leemos una semana después uh-huh. A este mensaje, pero es muy probable que estés del otro lado escuchándonos, así que ojalá sea así, porque seguís siendo un oyente fiel. Y bueno, acabamos de leer y coincidimos palabra por palabra en tu mensaje. Bueno, exactamente. Déjame aprovechar este instante. Agradecemos a Aurora de Los Ángeles, Lali Casal, Alba Giovannoni, Alejandro Marinelli, que siempre nos tira alguna data muy importante, Vanina Stidman y Mado de Yudica. Sí, sí, a todos, gracias siempre, gracias. Siempre. Uh-huh. Bueno, vamos a este pequeño separador, Oscar, y volvemos. ¿Eh? Perfecto. Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk, el aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube, Más Vale Magazine Radio. Bueno, estamos en el medio de nuestros Andes, en el medio de nuestros Andes. Esa música es casi como imposible no reconocerla y no ubicarla en ese lugar de nuestra América del Sur. Vamos a hablar hoy de una mujer que vivió entre los años 1744 y 1781. Muy joven, como verán, falleció o murió o la mataron. La mataron, claro. Estoy hablando de Micaela Bastidas. Y ahora les voy a contar quién fue Micaela. ¿Quién fue? Lo que sí es cierto que se convirtió en una verdadera prócer. Creo que la palabra no tiene femenino en realidad. Y también en una leyenda, ¿sí? Nos ubicamos en el 18 de mayo de 1781. Estamos en la Plaza de Armas de la ciudad peruana hermosísima que es Cusco, la capital en aquel momento del Imperio Inca. Hay dos verdugos españoles que la sujetan a Micaela, uno de cada lado. Después de largos forcejeos, logran inmovilizarla. Cuando logran inmovilizarla, perdón, le cortan la lengua de un lanzazo, y diciendo por haber hablado en contra de España. En esa época, en las colonias españolas aquí en nuestra América, se usaba un torno mecánico, un instrumento para las ejecuciones en las plazas públicas. Como bien creo que sabemos, un torno no solamente sirve para cortar una pieza de cuajo, sino también para agujerear, para hacer cilindros, para ranurar piezas. Imaginemos esa herramienta utilizada para una ejecución, ¿no? Y volvamos a ubicarnos ese día de mayo de 1781 en la Plaza de Armas de la ciudad de Cusco. Después de que le cortaron la lengua a Micaela, intentan decapitarla con ese torno. Pero el cuello de Micaela es demasiado delgado para la matriz del torno, que tenía que comprender una masa más grande o más gruesa. No sé si me explico lo que pasó. Sí. Entonces los verdugos le enlazan el cuello, ya que no le pudieron cortar la cabeza con el torno este, le enlazan el cuello y uno de cada lado empieza a tirar y a tirar y a tirar con muchísima fuerza de cada extremo, pero parece ser que no logran lo que ellos desean, que es cortarle la cabeza. Y entonces, por ese motivo, le empiezan a dar garrotazos en todo el cuerpo. Como ella no se muere todavía, a pesar de semejante agresiones y torturas, como todavía no muere, completan este trabajo infame, siniestro, malévolo, a patadas en el estómago y en los pechos. Así murió Micaela Bastidas. ¿Cuánto odio, no? ¿Cuánto odio? Exactamente. Hace 242 años que murió de esta manera, aberrante manera. Y fue una de las más aguerridas luchadoras y figuras femeninas de la historia de nuestra América. Prócer de todas las guerras de la independencia en nuestra América Latina. Prócer de guerras o de las guerras de independencia en nuestra América Latina. Fue la mujer de José Gabriel Condorcanqui. A Condorcanqui se lo conocía mejor como el Inca Túpac Amaru II. Claro, claro. Era descendiente de Túpac Amaru I, que fue el cuarto y el último de los emperadores incas que se habían levantado contra los españoles 200 años atrás, allá por los 1500, ¿no? Que fue cuando fue decididamente destruido el imperio inca en manos de los españoles. Cayó definitivamente el imperio inca en aquel momento. Micaela, 200 años después casi, toma como propias las banderas de la emancipación y las banderas también de su marido, de Túpac Amaru II o de José Gabriel Condorcanqui, y dice que hasta fue, se dice, ¿no?, que hasta fue más vehemente y más activa que su propio marido. Ah, mirá. En las tareas de persuasión y de concientización de la gente. Congregó una legión de mujeres andinas que colaboraron con estas causas independentistas, dio apoyo a las tropas, pero también participó activamente en las batallas, en el frente, Oscar. Claro, claro. En el frente. Claro. Pero no sola, sino con José Gabriel, su marido, y con sus hijos. Con sus hijos. Tuvieron 3 hijos varones. Micaela, entre tantas cosas que hizo para esta gesta de la independencia americana, de las garras de España, se encargó de conseguir armamento. Esto no fue fácil porque los indígenas tenían prohibido usar armas de fuego por su propia cultura. Claro, se ocupó también de proveer víveres a las tropas, de proveerles ropas. Dirigió también, consideremos que todo esto está pasando fines del siglo XVIII, ¿no? 1780 y pico. También dirigió la logística de la tropa, una mujer, Oscar. Organizó la retaguardia indígena, es decir, los grupos de soldados entre miles de comillas, porque no lo eran, pero parte no eran soldados. No, para nada. Parte de la tropa que permanecía más alejada de la línea de fuego. Esa era la retaguardia. Esperando el momento de entrar a la línea de fuego. Esto lo organizó ella, imagínate. Lo organizó ella. O sea que sabía del arte militar, del arte de la guerra. Calmaba y atendía los heridos. Se ocupó de la inteligencia del movimiento también. Puso en marcha un servicio de correo, que era el chasqui. Mirá. Que iban a caballo y llevaban y traían noticias de lo que pasaba del lado español. O sea, una red de espionaje. Sí, claro, claro. Los archivos históricos la muestran casi como la principal estratega de la época, estratega militar de la época. Claro. Bueno, claro. Esta fue Micaela Bastidas, mujer de José Gabriel Condorcanqui. Hubo un triunfo en una localidad llamada Sangarará, el 18 de noviembre de 1780, y entonces un triunfo de los rebeldes, digamos, de los indígenas. Micaela se convirtió en una jefa interina de la rebelión. Y motivados por este triunfo bélico, el marido convocó a los criollos para unirse a la causa. independentista. Los criollos, recordemos que eran hijos de españoles y de indígenas, ¿no? Claro, claro. Enseguida los españoles mandaron tropas desde Lima y desde Cartagena de Indias, desde más al norte, desde Colombia. Enviaron algo así como 17.000 hombres para repeler a todos estos rebeldes. Pero que eran soldados. Claro. Preparados, entrenados. Exactamente. Y dispuestos a todo, ¿no? Y con las armas correspondientes. Y con las armas más modernas. Exacto. Claro, más modernas de las que había en ese momento, bueno, obviamente. Perdieron estrepitosamente los rebeldes. Claro. Y esta derrota hizo que muchos de esos criollos que Condorcanqui había sumado a las fuerzas rebeldes se dieran vuelta como un guante y cambiaran de mando. Y se fueron con los españoles. Para ese momento, después de esta gran derrota, Túpac Amaru II, José Gabriel, se retiró. Pero fue justamente por uno o varios de aquellos criollos que se dieron vuelta como un panqueque que el 14 de mayo de 1781, tanto Micaela como José Gabriel y un hijo de ellos, el mayor, fueron apresados. Sí. Porque uno de esos criollos los vendió. Claro, queda claro, claro esto, los vendió. Sí, sí, sí, clarísimo. Bueno, fueron apresados y fueron llevados a la plaza, como conté al comienzo, a esa plaza central de la ciudad de Cusco, donde sucedió aquel macabro, aquella macabra escena contra Micaela y también contra su hijo mayor y también contra su marido, José Gabriel Condorcanqui. Sí. Los habían sentenciado a descuartizarlos, ¿no? En vida, claro. Estando vivos, descuartizarlos. Al jefe principal, o sea, a José Gabriel. Mutilarlos y luego la pena de muerte para los otros reos, además de múltiples otros castigos. Una vez que tuvieron lugar estas atroces ejecuciones, descuartizaron los tres cuerpos, el de José Gabriel, el de Micaela y el del hijo de ambos, y fueron estos españoles, pueblo por pueblo, repartiendo los pedazos de estos cuerpos, para amedrentar, para asustar, para disciplinar los ánimos de la independencia. No solamente esto, sino también prohibieron la lengua quechua, que era la lengua que utilizaban los indígenas, prohibieron la ropa indígena y prohibieron cualquier celebración o mención sobre el imperio incaico. No se podía nombrar la palabra imperio incaico. Esta, en una apretadísima síntesis, es la vida sin par de esta familia, pero hoy quisimos hablar más de Micaela Bastidas. Ella, claro. Sí, la verdad que es heroína de la... A toda prueba. La más importante de nuestra historia, claro. ¿Y sabés qué asociación? ¿Sabés qué asociación acabo de tener, Oscar? Ayer fue el debate, ¿no? De los candidatos a jefes de gobierno. Yo tuve la misma asociación. Ah, sí. A ver, contala vos, por favor, el comentario de Barra. Porque vamos a escuchar más adelante un audio de Marra, el candidato Marra de La Libertad Avanza. Yo me apareció automáticamente en toda esta historia que estás contando, que él dice ser español y que no se siente, no es malo. Yo, mi abuelo es español y yo también, no somos malos. No, y que no fueron malos los españoles de la época no de la conquista. Sí, bueno, señor Marra, acá tiene un ejemplo. Acá tiene un ejemplo. Si desea tomar un libro de historia y ver lo que hicieron con esta familia, que además es uh-huh. un ejemplo. Ha habido centenares, ejemplo. miles de ejemplos. Sí. Bueno, escuchamos una canción dedicada a Micaela, Oscar, y nos vamos a la segunda hora. Dale. Perfecto, dale. Podrán nacer y nuevos astros y transcurrir y muchos siglos. Podrán llegar otros seres de otros mundos o universos. Pero tu nombre, Micaela, perdurará en la historia. Eterno ejemplo de gloria, de lealtad y sacrificio. Heroína de los Andes, hermana de los humildes. Tú representas la lucha de la mujer y que ahora sufre. Te enfrentaste a la muerte luchando por la justicia. Tú representas la ira de las voces acalladas por la opresión y pobreza que ahora ya se derrumba. Y cae el aire fuerte como tu raza y Micaela Bastidas, estás presente en cada latir, en cada corazón, en cada esperanza de la mujer de tu pueblo. Fuerzas que alimentas nuestras ánimas de coraje y rebeldía. Oh, Micaela Bastidas, estás presente en tu pueblo.